loco poeta y forjador de sueños. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son las 11 en punto de la mañana. Hoy sí que empezamos puntuales, a nuestra cita de 11 a 1 estás entre amigos y lo haces a través del 101.4 en la FM. Ahí sintonizas Teleelch, Radio Marca. Pero ya sabes que tienes también a tu disposición, pues por ejemplo, teleelch.es. Es nuestra página web donde puedes clicar radio en directo y también nos puedes escuchar. Pero si además quieres ver cómo se hace esto de la radio en directo, tenemos las cámaras de Teleelch conectadas con el estudio de Teleelch Radio Marca. Así que pon la televisión local de Elche y ahí te aparecemos. Por delante 2 horas para, por ejemplo, escuchar tus comentarios a través del 665-896450. Hoy quiero que me cuentes ese momento que dijiste, madre mía, qué vergüenza. Venga, que seguro que hay alguna situación en la que te has sentido pues un poquito así con vergoncita, que te han sacado los colores. Pues cuéntame, ese momento vergonzoso que viviste. Venga, también me vale el de un amigo o una amiga, ¿vale? 665-896450 es nuestro número de WhatsApp. También puedes mandar una nota de voz, la ponemos en directo. Pero hoy quiero que me cuentes ese momento vergonzoso que pasaste, realmente vergonzoso. Ya sabes que hoy hablaremos de gastronomía con los 5 sentidos, ¿sí? Le toca a Manoli Guilabert para pasarse por aquí. Y hoy vamos a hablar y mucho además del campo y tenemos protagonista también, ¿eh? Pero todo esto ya sabes que viene regado con un poquito, espero, que de buena música en esta mañana de miércoles. Y qué mejor manera que empezar con ellos. Polis y todo un clásico de la música. Every Break You Take. Buenos días, gracias por elegirnos. Hasta la una, estamos entre amigos. We'll be right back.

painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. Show must go on. Hey. Show must go on. I face it with a grin. Bueno, yo creo que no hemos empezado nada mal en cuanto a música, ¿eh? Porque si empezábamos con Police, hemos continuado con la gran banda Eagles y acabamos de escuchar So Much Ground, la banda Queen. Veinte minutos sobre las 11 de esta mañana de miércoles. Hoy ya tenemos una temperatura un poquito más baja que ayer, ¿eh? La humedad es de un 76%, de hecho nos hemos levantado hoy con las calles mojadas y algo de lluvia, muy fina, pero llovía en la ciudad, y tenemos 14,3 grados en el centro de la ciudad hoy, según marca en este momento la estación meteorológica de Teleelch. Además, hoy te estamos preguntando a través de este programa, Entre Amigos, Teleelche, Radio Marca, ¿cuál ha sido ese momento tuyo de vergüenza, de pasar mucha vergüenza? Bueno, un momento que no se te va a olvidar, o igual tienes el momento de algún amigo o amiga o algún familiar, pues que era como de tierra trágame, menuda vergüenza estoy pasando. Pues nada, me lo cuentas a través del 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo o me lo puedes contar tú con tu propia voz. Me mandas una nota de audio y también la ponemos en directo. 665-896450. Bueno, yo creo que es un buen momento para seguir escuchando buena música, en este caso, pues del dúo Rosetta, que te suenan estos, ¿verdad que sí? Sobre todo, este de Luke, que seguro que te va a poner el ritmo en el cuerpo. Así recordamos a la gran Mary Fredrickson. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. A lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man, loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do. And I go la la la la la. She's got the look. Ow.

wrong. 'Cause what you did, you know, was wrong. And all the nasty things you've done. So baby, listen carefully while I sing my comeback song. You lied to me. She said she'd never turn on me. You lied to me. But you did, but you did. You lied to me. All this pain you said I'd never feel. Son los minutos que pasan ya de las 11 de esta mañana de miércoles, en la que te seguimos acompañando con música, la de Mac Morrison, recordando música de los 90, ¿eh? Bueno, vámonos con las efemérides de este día a ritmo de mambo. Contamos que hoy miércoles 5 de febrero de 2020 celebramos los santorales de Águeda, Isidoro, Ábito y Albuino, entre otros. Así que, bueno, ya sabéis, a todos y a todas las que los que tengáis cualquier acontecimiento que celebrar en este miércoles, pues muchísimas felicidades y ya sabéis, para todos en general, que tengáis un día estupendo. En cuanto a efemérides, pues nos vamos a 1852, porque tal día como hoy, ese año se inaugura en el Museo L'Hermitage en San Petersburgo. Su colección formada por más de 3 millones de piezas, abarca desde las antigüedades romanas y griegas a cuadros y esculturas de la Europa occidental, arte oriental, piezas arqueológicas, arte ruso, joyas o armas. Su pinacoteca está considerada una de las más completas del mundo. En 1912 ocurre la botadura del acorazado España. Es el primero de los barcos de guerra construidos tras los daños sufridos por la Armada Española en las guerras de Cuba y Filipinas. Te cuento también que tal día como hoy, de 1985, se abre definitivamente la verja de Gibraltar para el tránsito de personas, vehículos y mercancías en aplicación del acuerdo firmado por España y Reino Unido en noviembre de 1984. Ahora con el Brexit, bueno, pues a ver qué pasa. Y en 2007, un paciente de 67 años recibe en su corazón células madre adultas derivadas de su grasa abdominal en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Nos vamos a 2008, tal día como hoy, el Museo de Arte Moderno Reina Sofía de Madrid inaugura la exposición de 401 obras de Picasso pertenecientes al Museo Parisino del Artista. Y nos quedamos en 2014, porque tal día como hoy de ese año se publica Footlights, única novela de Charles Chaplin que inspiró Candilejas. En cuanto a nacimientos, pues mira, te decimos que en París, y aquí te voy a contar un poquito la historia de un hombre llamado André Gustave. En París, el día 5 de febrero de 1878, nacía André Gustave, ingeniero francés y fundador de la marca automovilística Citroën en 1919. Bueno, pues él fue el primero en Europa en emplear métodos de trabajo en cadena. Algunas de sus innovaciones fueron el encendido eléctrico y la tracción delantera. Te cuento que a los 10 años descubre la obra visionaria de Julio Verne, que lo inspirará toda su vida. La construcción de la Torre Eiffel para la Exposición Universal de París de 1889 le incita a hacerse ingeniero y a participar en los futuros grandes desafíos industriales del vigésimo siglo. En 1935, a los 57 años de edad, Andrew Citroën cede sus acciones a Michelin y se retira. Bueno, pues fallece el 3 de julio del mismo año, después de 15 años de actividad industrial en la cumbre. Sus restos yacen en el cementerio de Montparnasse. Y bueno, pues esta es la historia también de este hombre que nacía tal día como hoy, André Gustave, ingeniero francés, fundador de Citroën. Más nacimientos. Mira, en 1966 se celebra su cumpleaños el golfista José María Olazábal, jugador español de golf. Hoy cumple 54 años y 35 cumple Cristiano Ronaldo, futbolista portugués y también otro futbolista muy conocido, en este caso brasileño, Neymar da Silva Santos Jr. Hoy cumple 28 años. Una última efemérides, en este caso musical, y es que el 5 de febrero de 1969 nacía Bobby Brown. Bobby Brown fue una de las mayores estrellas del R&B a finales de los 80 y principio de los 90. Pero conforme los gustos en el R&B fueron cambiando, llegó a ser más conocido por su vida privada, su matrimonio con Wendy Houston y sus problemas con la justicia, más que por la música. En 1992 contrae matrimonio con la diva del R&B, Whitney Houston. En 1993 es arrestado tras un concierto, iniciando una larga trayectoria de problemas legales con las drogas y en su matrimonio. Y en 2007 se divorciaba de la gran Whitney Houston. Bueno, pues celebramos que tal día como hoy nacía un 5 de febrero de 1969 Bobby Brown con uno de sus grandes éxitos que seguro te suenan. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, ya sabes, y si no te lo cuento, que la próxima semana tendremos el especial San Valentín, como es habitual cada año. Será el próximo viernes, día 14, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde estaremos, pues bueno, poniéndote romántico y romántica, ¿no? Leyendo tus comentarios, contando vuestra historia, y si quieres que hacer algo especial, pues oye, proponlo a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-89-6450, o bien mandando ese mail a enamorados@teleelch.es. ¿Quieres que la llamemos? ¿Que lo llamemos? No sé, ¿qué quieres que hagamos? ¿Algo especial? Para eso estamos. Además, tenemos muchos productos para regalar, tenemos muchos regalitos. Gracias, por ejemplo, a Magic Sexualité. También tendremos óptica, tendremos cenitas y tendremos el viernes, y digo el viernes porque el último regalo lo dejaremos para el viernes gracias a nuestros patrocinadores, a nada más y nada menos que, yo te lo diré, a Ernesto Joyero. Bueno, Ernesto Joyero, en la calle Capitán Antonio Mena, 117. Allí los vas a encontrar y allí vas a encontrar el regalo perfecto, no te quepa duda. Capitán Antonio Mena, 117, encuentras Ernesto Joyero. ¿Qué tienen de bueno? Pues entre otras cosas, maravillosas colecciones y regalos. Y además, si quieres, te lo personalizan. ¿Que tienes algo en mente? Pues llévales tu diseño, que ellos te lo hacen. Pero date prisa, ¿eh? Que el 14 de febrero es el viernes de la semana que viene. Bueno, pues a partir del lunes estaremos ya haciendo algún guiño a ese San Valentín, gracias a Ernesto Joyero, y ya estaremos regalando cositas durante la semana. Así que no pierdas tiempo, manda ya tu mensaje, lo puedes hacer al WhatsApp desde ya mismo para que luego, pues oye, el mismo día no me llegue todo de golpe y casi no me da tiempo a prepararlo bien. Así que enamorados@teleelch.es es el mail, o bien al 665-89-6450. Y quizás te digo que una de las canciones que puede sonar ese día de San Valentín sea esta preciosa canción de los chicos de Simply Red, y este Star. We'll be right back.

getting in my space, living in my place. When did these days begin? I'm overthinking my thoughts again. No, we don't break, but we're bound to bend. Getting in my space, living in my place. Con los cinco sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Como cada semana a esta hora llega Manoli Guilabert y nos hace la boca agua y nos hace disfrutar de la rica gastronomía, sobre todo de aquí, de la ciudad de alrededores. Y además la disfrutamos de una manera especial porque lo hacemos con los cinco sentidos, ¿verdad, Manoli? Buenos días. Claro que sí, muy buenos días, porque con los cinco sentidos hay que pensar, bueno, no solamente en la gastronomía, sino también en todos los problemas que tienen pues muchísimos sectores que tienen tanto que ver como con la gastronomía, como es el campo, ¿no? Uh-huh. También quería hablar de otro problema muy grande, como es el plástico. Yo estoy segura de que todos nuestros oyentes quieren, de alguna manera o de otra, contribuir a ir eliminando el plástico de nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que en la casa, donde más plástico hay, es en la cocina. Muy difícil lo tenemos, pues con el agua, con el aceite, con muchísimas cosas, pero a que todos tenemos en casa un montón de tapers de plástico almacenados, que bueno, no hay que eliminarlos, no hay por qué eliminarlos. Lo que sí que hay que eliminar es ese plástico de un solo uso, como los platos, los vasos de plástico, claro, y todo este tipo de cosas. Pero bueno, en cuanto a los tapers, hay que mantenerlos porque no son de un solo uso, mientras estén buenos y óptimos para utilizarlos. Pero cuando vayamos teniendo que comprar otros nuevos, hacemos pues, de cristal. Vamos a ir pensando en el cristal, ¿no? Esos tapers que siempre utilizamos pues para comer fuera de casa, para guardar en el frigorífico, en el congelador. Elegir plástico o vidrio, pues está claro que es mucho más sostenible el vidrio. Y ¿no? más práctico, creo yo, porque sí, como dices, además de microondas, puedes cocinar en el horno con ellos. O sea, me parece mucho más práctico un tupper de cristal que esté acondicionado, por ejemplo, para utilizar en el horno. Y oye, pues ya tienes ahí para una doble utilización, ¿no? Claro, porque mira, lo puedes utilizar para el horno, para el microondas, para el lavaplatos, para sacarlo incluso a la mesa, ¿no? Eso sí, hay que fijarse cuando compramos un tupper de cristal, hay que mirar bajo en la base que tenga el sello que nos indica que es óptimo para todo ese tipo de cosas, ¿no? Luego lo vas a usar en el horno y se nos vaya a romper o no podamos, ¿no? Luego también otro inconveniente que tiene el tupper de plástico, que muchas veces hemos hecho todos, meterlo en el microondas, error, porque al calentarlo corremos el riesgo, por muy caros que sean y por muy buenos que nos digan que sean, que se nos migren partículas de plástico a los alimentos y desde luego eso ya es otro mal añadido. Y además que con el tiempo el plástico se hace feo, porque lo usamos tanto, lo lavamos tanto y tanto, que al final pierde un poco. Se rayan. Y cuando, ¿verdad?, nos pasan esas cosas, tenemos que tirarlos a la basura, uh-huh, pero que eso es un indicativo más de que ya no están bien para utilizar. En vez de tirarlos a la basura normal, pues vamos a tirarlos al contenedor de plástico y vamos ya poco a poco cambiando. Pues, haciendo un poco de conciencia ciudadana, que todos estamos implicados y a todos nos interesa conservar cuanto más tiempo nuestro planeta. A nosotros puede que no nos toque, aunque ya estamos notando el cambio climático, pero nuestros nietos y nuestros bisnietos, yo no sé qué mundo les vamos a dejar. Qué herencia les dejamos, ¿eh? Desde luego que sí. Bueno, y otro problema muy, muy importante del que hoy os quería hablar y que todos estamos viendo en los medios de comunicación es esas miles de personas, esos miles de agricultores que están saliendo a la calle pues protestando por tantas cosas que están sufriendo, pero que vienen sufriendo ya hace muchísimos años, y los agricultores y ganaderos están al límite. Precisamente ese es el lema que tienen los agricultores y ganaderos: al límite. Hay un claro debate político sobre el modelo de sistema alimentario que queremos, y bueno, hay cosas que se hacen insostenibles. Los aranceles que ha impuesto Trump, el Brexit, el veto ruso a las exportaciones, y sobre todo lo que llevan sufriendo todos nuestros agricultores, incluidos por supuesto los de nuestra zona, es esos precios de risa que les pagan en el bancal, como aquel que dice, y que luego las grandes cadenas de alimentación pues los convierten en otros precios, que a veces el agricultor, y tengo aquí a nuestro invitado para que lo corrobore, pues a veces hasta pierden dinero, ¿no? Porque luego están pendientes de que llueva, de que truene, de que caiga pedrisco, o que les paguen muchísimo menos de lo que les corresponde, porque tienen que plantar, comprar las semillas, tienen que arar la tierra, tienen que regar, recoger y jugarse el tipo. Santiago Pascual es el secretario de la Unión de Llauradores y está aquí con nosotros. Santiago, muy buenas. Muy buenos días, Rosa. Bueno, pues Manoli, yo creo que más muchísimas que nada, gracias por esta oportunidad aquí con todos vosotros. Claro que sí, Santiago. En un momento que está... Muchísimos ilicitanos. Que está tan en la boca de todos lo que es el tema de la agricultura. Sí, y que yo creo que hay un profundo desconocimiento por parte del ciudadano en general. Así que, Santiago, acláranos a grandes rasgos qué está ocurriendo. Bueno, la situación tú las has enmarcado muy, muy detalladamente, porque es eso, ¿no? O sea, los agricultores durante muchísimo tiempo hemos ido acumulando factores negativos, ¿no? En muchas ocasiones nos falta el agua para el riego, en muchas ocasiones el agua cuesta más dinero para regar, ¿vale? Todo eso se va acumulando, el gasóleo que utilizamos antes estaba subvencionado, ahora los agricultores tienen que pagar los carburantes a los precios de mercado, la energía que necesitamos, los inputs, tanto los plásticos como para los invernaderos, como los materiales, todo eso ha ido subiendo hasta multiplicarse por 3 o por 4 el precio desde hace 20 años hasta ahora. Sin embargo, las producciones agrarias, lo que produce el agricultor, las granadas, las almendras o las naranjas o las coliflores, valen ahora al agricultor casi lo mismo que hace 8 o 10 años. Casi lo mismo que con los sueldos, vamos. Y ese es el problema. Santiago, sí. Ayer, si no me equivoco, salió publicada una lista de precios el producto, lo que se le paga al agricultor. ¿Y cómo llega? ¿Y cómo se multiplica hasta el consumidor? Yo exactamente. Me quedé muerta, alucinando, sí, porque es multiplicar por muchísimos, ¿vale? Es multiplicar por 6, por 8, hasta por 10 veces. Sí, es requete multiplicar. Claro, esa es una incongruencia. O sea, el consumidor paga, sea en el mercado, sea en la gran superficie, paga un precio elevado por todos los productos. Sin embargo, al agricultor, las cadenas comerciales, los distribuidores, o bien incluso los mercas, ¿no? Liquidan a los agricultores lo mínimo posible, porque se ha establecido el criterio, un criterio neoliberal a ultranza, que es que el que está de intermediario tiene que ganar lo máximo posible vendiendo caro y comprando muy barato. Incluso a pérdidas. Y ese es el error grave, porque el agricultor no solo está produciendo alimentos, está produciendo medio ambiente, está produciendo paisaje, está produciendo sostenibilidad. Sin campo no hay vida. Claro, y entonces todo eso, al final, ¿a quién perjudica si los agricultores no están? A la sociedad en su conjunto. General. Y esos comerciantes que abusan de los agricultores, comerciantes o distribuidores. Da igual. Porque hace años nosotros teníamos la vista puesta en el comercio local, los comerciantes, los exportadores locales. Pero eso ya ha cambiado. Ahora la amenaza no es el exportador de aquí de Elche o el exportador de Orihuela. Ahora la amenaza son unas grandes distribuidoras de alimentos, que hay 5 o 6 a nivel global, y que gobiernan todo el trasiego de alimentos en todo el mundo. Y como resulta que hay muchos alimentos que son sustitutivos unos de otros, los agricultores salimos perdiendo. Contra eso solo cabe una cuestión. Ir todos unidos, que es muy difícil, Manoli, tú lo sabes, en el campo es dificilísimo ir todos unidos, porque siempre hay quien saca los pies del tiesto para que, sacar un poquito más barriga o sacar un poquito más de su bandera o su representación. Y esa es la torpeza más grande del mundo. Y además tenemos que ir unidos con los consumidores. Los consumidores tienen que ser cómplices nuestros. O sea, ya no mirarnos con aprecio, sino el consumidor tiene que ser cómplice del agricultor, porque el agricultor está haciendo mucho por la sanidad, por la salubridad, por la sostenibilidad y por el medio ambiente. Quizá deberíamos contribuir el consumidor yendo al mercado de toda la vida. Pues a supuesto. Esa sería una solución. Porque yo te estoy comprando directamente a ti, que eres el agricultor, ¿verdad? Pero esa es una solución que aquí en Elche se puede practicar. O sea, los ilicitanos pueden ir a cualquiera de los mercadillos locales. Tenemos cada día un mercadillo en un lugar. Pero ahí no hay intermediarios. En todas las ciudades no pasa eso. Claro. ¿Vale? Y luego, si vamos a las grandes ciudades, es prácticamente imposible. Sí que es cierto que hay una agricultura periurbana, tanto en las grandes, en Valencia, por ejemplo, en Castellón, en Alicante, pues hay una cierta agricultura cercana, pero es una agricultura muy pequeña como para abastecer a los miles y miles de ciudadanos que hay en las ciudades. Entonces, ahora mismo tenemos también el beneplácito, por decirlo de alguna manera, el ministro Luis Planas. Esta mañana lo he escuchado con muchísima sensatez, sí, yo también, decir que tenemos que ir juntos y que él tiene ideas para el campo y que los agricultores que le expresemos también nuestras ideas. Y que se va a reunir con los dueños de las grandes cadenas de alimentación. Exactamente, para explicarles que la situación de agobio o de presión sobre los precios del campo debería limitarse, porque está bien que ellos ganen, pero no que ganen todo, o que ganen más a costa de que los agricultores perdamos. Uh-huh. Esa es la cuestión. Entonces, si se hace bien, vamos a ver qué es lo que cuesta producir cualquiera de los productos que el agricultor cultiva. Vamos a ver lo que cuesta producir realmente. Vamos a ver cuál sería la ganancia normal y natural, digna, que tiene que percibir un agricultor, y a partir de ahí vamos a generar un valor añadido para que el precio final al consumidor sea incluso menor, ganando todos. Uh-huh. Ganando, sí, porque todos, al final, si se hace como tú comentas, Santiago, yo como consumidora salgo ganando. Claro. Buen producto, claro. Producto de la zona además. Claro. Y a un buen precio. Un precio razonable. Y el agricultor se lleva lo que debe de llevarse, porque yo soy de las que opina que el trabajo en el campo telita, ¿no? Telita. O sea, ahora, también te digo que es muy agradable. El agricultor se siente satisfecho cuando tiene una cosecha, cuando la recolecta, cuando la vende y cuando sabe que las personas que están consumiendo las habas que él ha cogido hace 4 horas o hace por la tarde del día anterior, las disfrutan como no hay otra manera. O las alcachofas o los tomates. Fruta o las y verdura, o las que sabe a fruta y verdura. Además, en la tierra en la que estamos, ¿no? Claro. De frutas y de hortalizas, que quizás son los sectores más afectados por este problema. Sí, pero nuestro campo es un campo que es muy variopinto. Gracias a Dios, no es un monocultivo de cereales, que como en Albacete o de frutales de como todo. Murcia, sino que aquí tenemos de absolutamente de todo. Uh-huh. Y además tenemos una calidad extraordinaria. Uh-huh. Y hay algo que no se los tiene que olvidar jamás, y es que los agricultores ilicitanos tenemos más de 2.000 años de tradición. Eso en Europa se vende, eso forma parte de la etiqueta, y el consumidor inglés, alemán o belga, si ve una fruta que lleva como etiqueta, como diferenciador, que esos agricultores no son de hace 30 años que han hecho unas nuevas reestructuraciones, sino que son herederos de tataratatarabuelos, agricultores, eso tiene una aceptación enorme. Con los vinos lo están haciendo, sí, y les da resultado. Con los vinos ya venden el vino, pero venden una historia, ¿vale? Sí, es verdad. Bien, pues eso, el que va a catar un vino dice, ay, este vino es que resulta que es de tal explotación, de tal finca, que tiene tantos, que no sé qué, ¿vale? Y mis alcachofas, ¿no? Igual, exactamente igual. Es que lo hacen como algo personal, ¿no? Como te cuentan una historia, ya se crea ahí un clima un poco exactamente, más personal. Exactamente. O sea, cuando un consumidor consume un producto del campo de Elche, no solamente consume lo mejor de lo mejor, sino que además tiene su historia y tiene su medio natural. Y si salimos a las carreteras del campo de Elche, tenemos la oportunidad de fotografiar y verdaderas postales cuando está la floración. Tenemos un campo la floración precioso. De los almendros, que los almendros han venido a menos por desgracia, pero bueno, estamos con almendros y son preciosos. Ahora mismo en floración. Dentro de poco la floración del granado. Es algo espectacular. Es algo espectacular. Yo he visto gente parar los coches y dedicarse a hacer fotos. Mira, no parar los coches, pero sí voy a preguntarte algo. Yo veo, porque ahora que si empieza que la granada, los higos, sí. Todo esto. Y yo vivo en la zona más de campo. Y a veces salgo a pasear o a echarme una carrerita por la zona y veo esas higueras en medio de la carretera. Con unos higos. Ajá. Que digo yo, ¿qué hago? Es que si puedo traerme el cestito, me voy a traer la bolsa de plástico, no, pero me voy a traer el cestito. Sí. ¿Eso se puede coger? Bueno. En la carretera, no en un campo, ¿eh? Sí, bueno, es que hay. En la carretera siempre hay carretera y cuneta. Y luego a partir de la cuneta están los bancales. Es cierto que no hablo de un bancal. Es cierto, ¿no? Es cierto que hay árboles que están en algunas... Están en parcelas zona. Y resulta que esas parcelas el agricultor, por lo que sea, pues ya no la cultiva. Y la higuera sigue estando ahí. Claro. Pero bueno, tiene su dueño. Yo creo que lo ideal sería buscar si hay alguna casa cercana y decir, oye, voy a coger de ahí porque una, luego pasas una docenita. Un mes después y están en el suelo. No, y dices, pero claro, por Dios, si tienen una pinta que te mueres. O sea, que aquí tenemos un clima fantástico siempre, para comer buena. Siempre, por favor, siempre contar con los propietarios que estén cercanos. Yo creo que no les va a poner ninguna pega a nadie. Ahora, si es un bancal, pues lógicamente... Es lo mejor. No hablo de eso. Es lo mejor, es lo mejor. Danos, ¿qué te parece si nos das consejos para colaborar ese granito de arena que podemos hacer a nivel muy cerquita, ¿no? Sí. De pequeño, de ciudad, ¿eh? Sí. Porque a lo mejor si lo hiciéramos nosotros y también lo hicieran el resto de localidades donde se puede echar una mano como consumidor a estos agricultores, sí. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, yo creo que lo primero que se debe hacer es siempre buscar la etiqueta, que es obligatoria, el origen de los productos que vamos a consumir, ¿vale? Yo, por ejemplo, siempre prefiero plátano de Canarias a banana de Sudamérica, por ejemplo. No tengo nada contra los sudamericanos. Creo que se tienen que ganar la vida honestamente, pero para eso tienen los Estados Unidos y México. Lo tienen más cerca y no tienen que mandar un barco cruzando todo el Atlántico que contamina ese barco como casi medio millón de coches. Pero bueno, sea como fuere, hay gente que compra eso, no pasa nada, pero yo siempre voy a preferir el plátano de Canarias a la banana, por ejemplo. Si vemos que las naranjas vienen de Sudáfrica, pues mira, yo prefiero las naranjas que sean estamos, del campo asegurarnos de Che, siempre de dónde viene o cada de Valencia cosa. O de Castellón, y entonces conocer las variedades que son más tempranas, que son mucho mejores, de verdad que son mucho mejores, y además hemos comprobado que las nuestras, porque estamos sujetos a una normativa muy estricta de la Unión Europea, y además que nosotros la aceptamos porque creemos que tiene que ser así, pues no tiene residuos de ninguna clase de insecticida que hayamos utilizado meses antes. Sin embargo, las que vienen de otros terceros países, como no tienen esas limitaciones, vienen con concentraciones importantes de insecticidas que han utilizado unas semanas antes. Y que han recorrido kilómetros y kilómetros. Exactamente, y volvemos otra vez a lo mismo. O sea, a comprar el producto más cercano. Claro. Producto de cercanía. Esa es cuestión. Y siempre yo creo que por encima de todo, tener el sentimiento de que los agricultores que tengamos cerca son gente que nos ayuda. Y que esa ayuda que nos prestan tenemos que recompensarla. ¿Cómo? Pues... Mira, si convocamos una movilización, pues no pasa nada. Hay una próximamente en Novelda. Sí, el 14 tenemos en Valencia una concentración importante de agricultores delante de la Generalitat y el día 28 la tenemos en Novelda por la defensa de la uva de mesa, que es un sector que ha sufrido gravemente todo esto que están sufriendo el resto de agriculturas. Todos sufren el tema de los precios, pero en el caso de la uva es que se ha quedado más de la mitad de la uva colgada de las cepas. Y eso no había ocurrido jamás. ¿Y por qué? Pues porque entran uvas a pirenas del hemisferio sur, que tienen meses de conservación. Claro, la gente coge esas uvas, no tienen semillas y parece que tiene un cierto aprecio. Porque hay latitas de uvas que vienen envasadas desde la China o desde donde sea, ¿vale? Para celebrar la Navidad. Y entonces, todo esto ha hecho que la uva Aledo, que es la que viene exprofeso para la Nochevieja y que es la que siempre ha estado en las mesas de todos cuando celebramos la noche, claro, las uvas, pues se han quedado. Y no es que ha habido una superproducción, al contrario, había menos producción este año que años anteriores. Y aún así se ha quedado más de la mitad de las cepas. Con el gravísimo coste que tiene, porque si cultivar una naranja o una granada cuesta del orden de 20 a 25 céntimos al agricultor, ¿eh? A partir de ahí supone ya un beneficio. Uh-huh. En el caso de la uva son 55-60 céntimos porque está el embolsado, hay unas prácticas culturales previas porque es una uva extraordinaria y muy tardía, está el seguro, están todos los elementos que invierte el agricultor y luego que no se puede recolectar fácilmente, tiene que recolectarse de manera muy especial para no dañar los granos. Claro. Uh-huh. Bueno, pues todo eso acumula un mayor coste de producción. Si luego la venta no se produce, pues el agricultor va a tener unas pérdidas enormes. Por eso se va a focalizar la movilización del día 28 en la zona entre Monforte, Novelda y Agosto. Pues que no solamente vayan los agricultores, que también los ciudadanos tenemos tantísimo que ver con la agricultura, porque depende nuestra mesa de vosotros, de los agricultores, de nuestras frutas, de nuestras verduras, de nuestra salud, en definitiva, que es tan importante la alimentación para vigilar y cuidar nuestra salud y cuidar también a nuestros agricultores que se lo merecen, que trabajan muchísimo y muy duro. Santiago, que vaya muy bien esa manifestación, que sea tranquila. Bueno, sí, claro, espero, sí. Que sea tranquila. Sí, sí. Nosotros, desde luego. No lo digo por vosotros, lo digo por lo que hemos pasó. Hemos visto por lo que pasó en los Don Benito, madre mía, eso fue brutal. Pero yo estoy bueno, de acuerdo, hay que manifestarse, para eso está la libertad, claro, de expresión. Hay que salir a la calle, pero siempre, siempre en orden. Que se lía cada una, madre mía. Pero bueno, que todo salga bien, que entre todos pues llegue, claro, se sí, llegue a un acuerdo y que sea lo mejor para incluso las dos partes. También puede Muchísimas ser. Gracias. También saldremos ganando todos. Ojalá dentro de un par de meses pueda venir aquí con vosotros y dar alegría. Sí, seguro que sí. Santiago Pascual, secretario de la Unión de Llauradores, gracias por venir. Gracias por informarnos siempre también. Pues nosotros ahora vamos a hablar un poquito también de cocina, que llega el frío, que llega el frío de nuevo, que ya se empieza a notar. Y bueno, qué mejor que llevarse a casa un plato bien calentito y una buena recomendación, como la que cada miércoles nos hace Nieves Gil desde el Fogón Ilicitano. ¿La tenemos por allá, Nieves? A ver si aceptamos esta semana. Venga, vamos a intentarlo. Buenos días, Manoli. Mira, después de este lapsus veraniego que hemos tenido los últimos días y ahora que parece que volvemos a un tiempo un poquito más normal para estas fechas, pues yo recomiendo los potajes. Los potajes están llenos de vitaminas, son platos veganos, con legumbres y son ideales para este tiempo. Podemos aprovechar ahora que hace más fresquito para poderlos tomar. Y como no, pues una buena macedonia de frutas. Yo sé que ahora pues igual lo apetece un poquito menos, está más fría, pero está llena de vitaminas y vamos frenando un poquito la gripe. Bueno, espero estar pronto con vosotros. Adiós, que tengáis buen día. Adiós, Nieves, muchísimas gracias. Nieves, que no puede venir normalmente porque está trabajando, normal, es la hora punta en el sector de la hostelería, pero mañana, el miércoles que viene sí que vendrá. Igual a hablarnos viene. De cocina para enamorados. Que nos mande su menú, de alguna manera. Y hablando de verduras, como he estado hablando con Santiago, vamos a hacer un guacamole, pero le vamos a dar una vuelta. Le vamos a poner manzana verde y unas anchoas. ¿Qué te parece? Vamos a hacerlo pues como se suele hacer siempre el guacamole. Aguacate que predomine, después tomate y lo tercero la cebolla en esa proporción. ¿Comprado dónde? Hombre, en los mercadillos del campo de Elche. Hoy miércoles están en Altavix. El martes en el cerca Raval. Del centro de salud, si no me equivoco, sí, ¿no? Están sí, en sí, justo enfrente. El jueves en el sector Quinto. El viernes creo que está en Casablanca, puede ser. Y el sábado en San Antón. ¿Ha visto cómo me lo sé? Es que hay mucha gente que no sabe exactamente dónde está cada día y a lo mejor movernos un poquito de cada día puede ser. Anda que no la se compra. Nota la diferencia de esas compras. Bueno, venga, pues como hemos te hecho decía, la compra y ahora. Es. Le vamos a añadir unas hojitas de cilantro si tenemos en casa o un poquito de hierbabuena, lo que tengamos. Eso ya va a gustos. Zumo de limón no puede faltar. Un poquito de picante o un poquito de guindilla o pimienta o un poco de ajo, lo que a cada uno nos guste y lo que más nos apetezca. Lo vamos a añadir con un buen chorro de aceite de oliva virgen, a ser posible, de nuestra tierra, que también tenemos muy buenas almazaras. Y lo vamos a triturar también según nos guste, más picadito, más o menos. Y ya cuando lo tengamos todo ya en un bol,

drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Son los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Seguimos avanzando en esta mañana de... ¿qué? Ah, de miércoles. Yo es que pierdo la noción del tiempo, de verdad. No me doy cuenta ni en qué día estamos. De lo que sí me doy cuenta es de que estáis mandando mensajes al 665-896450. Como hace José, que nos dice, hola Rosa, buenos días. Dice, un poquito de humor, venga. Un poco negro tu humor, pero vale, lo leo. Dice, si vas a urgencias y hay mucha gente, tose fuerte y di, no sé qué me pasa desde que llegué de China. Vale, nos dice, un poquito de humor, vale, sí, venga, un poquito de humor. Y en cuanto al tema de hoy, que estamos hablando de... Madre mía, qué vergüenza, aquella vez que dijiste, qué vergüenza. Dicen por aquí, hola, muy buenos días, Rosa Lucas. Dice, llevo escuchando vuestra emisora y me llamo Pedro... Llevo años escuchando vuestra emisora, me llamo Pedro y soy de Crevillente. En la década de los 90, cuando estaba en la edad del pavo, una noche vieja, me presenté a una chica en una discoteca de Catral llamada Bayaba. A lo mejor le hemos hecho recordar a alguien algo, ¿eh? Donde pinchó una vez un conocido tuyo llamado Paco Gómez. Sí, era DJ. El pasado siempre vuelve. Dice, y cuando me despedí de la chica... Mis amigos se iban y yo corrí para alcanzarles. Resbalé con el cava del suelo y caí de culo. Ahí sí que dije, tierra, trágame. Bueno, a ver, cuéntame. ¿Hubo historia, no hubo historia? ¿Esa chica que te gustó la viste en algún momento más? Bueno, pero ese fue tu momento de madre mía, qué vergüenza. O tierra, trágame. Venga, mándame. 665-896450. Te leemos en directo. Y además yo recuerdo que tenéis el enamorados@teleelch.es. Porque si quieres mandar tu historia de amor, tu dedicatoria, tu mensaje para la próxima semana, ya estás mandando ese mail. Porque además tenemos un montón de sorteos. Sorteos que vamos a empezar, espero que el próximo lunes, hasta llegar el premio gordo, que será el viernes 14 de San Valentín, con Ernesto Joyero. ¿Por qué? Pues porque Ernesto Joyero patrocina el día de San Valentín en Teleelch Radio Marca. Desde las 9 de la mañana estamos contigo, pues leyendo esas historias, esos mensajes y compartiendo buena música de San Valentín. Sorpréndele el Día de los Enamorados. En Ernesto Joyero fabrican cualquier diseño. En plata, en oro, si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única. El regalo con el que te recordarás siempre. 14 de febrero. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Eso sí, os pido que si mandáis el mensaje al número de WhatsApp, al 665-896450, por favor pongáis delante pues San Valentín, ¿vale? Para no confundirlos con todos los que llegan de manera habitual al programa. Os lo agradeceré en el alma. Took a minute to realize, but when you're not there by my side, it just feels cold. Yeah, yeah.

Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Luca. ...12:48 de esta mañana de miércoles. Yo creo que es buen momento para darte ya las ofertas de empleo de, pues, que tenemos para este día 5 de febrero de 2020... Toma nota porque se necesita chica para la Envasa en el 663-04-16-30. Hace falta montador de bios en el 661-03-95-87. Se precisa plantera para interior en el 965-46-10-56. Se necesita un pegador de sandalia en el 655-28-80-74. Hace falta moldeador de talones en el 609-30-13-85. Empresa de calzado en Elche necesita clavador de tacones en el 965-42-81-39. Se necesita tabicador en el 677-34-11-77. Fábrica de calzado precisa personal para dar cola a zapato y a pisos en el 610-48-81-84. Y por último se necesita montador de muebles con experiencia y carpintero en el 664-24-25-37. Ya sabéis que todas las ofertas, también las demandas, las vais a encontrar en nuestra página web teleelch.es, clicando ofertas de empleo y puntualmente actualizadas desde la 1 de la tarde. Para lo que solo faltan 10 minutos, seguimos con música, todavía hay tiempo para leer algún mensaje a la vuelta. Recuerda que tienes el 665-89-6450. Por cierto, Murcia, hola. Es un placer. Es uno de los muchos que mandáis mensajes simplemente para saludar. Y ya sabéis que también a mí eso me encanta. Seguimos con música y además con ritmo. Lo trae Alexandra Burke. I'm Bueno, pues que no te rompan el corazón, ya lo sabes, próximo 14 de febrero, bueno, San Valentín, y aquí lo celebramos, desde las 9 de la mañana. José, ¿el correo? Ah, vale. Bueno, para todos, en general, mandar vuestros mensajes si queréis hacer algo especial. Oye, igual le quieres decir que va a ser papá, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿eh? Lo puedes hacer aquí, en directo, si te apetece. Vamos, si no, no. Pero podemos darle así una sorpresa, diría yo que es un sorpresón, pero bueno. ¿Quieres pedirle matrimonio? Me apetece a mí que este San Valentín hagamos algo especial aquí, ¿eh? En directo. Y además por televisión y por radio. Fíjate. Para todos, el mail enamorados@teleelch.es. Manda tu mensaje, manda tu historia. A ver, tened en cuenta que la historia la tengo que leer yo, además. Entonces, pues cuando menos enrevesada esté, mucho mejor ir al grano y contarme la historia. Lo que queráis decir, de manera, pues bueno, un poquito breve, ¿vale? Bueno, José, que ahora te lo paso también por si acaso no se te ha quedado. Venga, Maruja, ¿qué nos dice? Por aquí nos dice... Hola, buenos días, Maruja. Que dice que comerse todas las verduras. Me parece genial porque últimamente se marca unos memes que me encantan, ¿eh? Dice, yo sentí mucha vergüenza cuando fui a urgencias. Tenía una reacción alérgica en el cuerpo y me picaba muchísimo. Cuando el médico me preguntó qué me pasaba, me levanté la camiseta para que me viera. Le puse las mamellas en la cara. Y dice, no me acordaba que no llevaba sujetador. Dice, el médico era joven. Eran las 3 de la madrugada y pasé muchísima vergüenza, por Dios. Maruja. Maruja. Bueno, pues es alguna de las historias que nos mandáis de ese momento en que pasasteis, pues bueno, mucha vergüenza. En solo 5 minutos vamos a alcanzar ya pues lo que viene siendo la una. Ya sabes que llegan los servicios informativos de esta casa. Supongo que bajarán Marga e Iciar. Pero igual, no sé, baja Salva. ¿Quién vendrá hoy? Eso sí, lo que me queda claro es que te van a contar todo lo que ha pasado en nuestra ciudad hasta el momento. En nuestros informativos. Después, ya sabes, Elche en Punta con Paco Gómez. Te cuenta también todo lo que ha pasado respecto al Elche Club de Fútbol. Creo que hoy han tenido un desayuno por allí, por el Estadio Martínez Valero. O en el Estadio Martínez Valero. A ver qué tiene que contar. Y nosotros, si te apetece, volvemos a vernos, a oírnos, a leernos. Mañana será a las 11 de la mañana. Volveremos a estar entre amigos. ¡Feliz miércoles!